Muévete en nosotros hoy, Señor, a través de tu palabra bendita. El Espíritu Santo de Dios nos enseña a conocer su presencia al Padre esta noche, Señor. Oh, te lo rogamos a ti, Señor. Te lo rogamos a ti, Padre Santo. Háblanos y ayúdame a mí hoy a exponer tu palabra de manera correcta, Señor, a tu iglesia. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias te doy, Señor. Amén, Señor. Y amén. Hermanos, puestos de pie como estamos, Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Vamos a leer del verso 1 hasta el versículo 11. ¿Ya está ubicado en Génesis 37? Dice la escritura: y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de mangas largas. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Hágame el favor. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Tomen su asiento. Vamos a hablar hoy bajo el título El Joven José. El Joven José. Espero que haya tomado experiencia de hace 8 días. Pues usted no vino hace 8 días con un lápiz y un cuaderno. Yo sé que quedó más perdido que el perdido. Amén. Así que, ¿cuántos trajeron un lápiz hoy? Escribir. Levante el lápiz. Todos tienen un lápiz para escribir. De ahí para atrás nadie. ¿Cuántos traen un cuaderno en que escribir? A ver, levántelo. Todos los que traen un cuaderno, levántelo y manténgalo arriba que yo lo vea. Quiero verlo. A ver, ese. No se vale prestado, ¿no? Muy bien. El resto tiene que tomar esa costumbre. Porque hoy va a pasar algo similar, no igual, pero sí similar. Y si usted no anota, pues va a quedar muy perdido. Hermano, ya hace 8 días terminamos la sesión de Génesis que nos hablaba del patriarca Jacob. Fascinante historia, preciosa historia. La que ya le he dicho como tres veces esto, pero quiero volverse a decir. La que más me ha gustado hasta este momento del estudio, más que la de Adán, que la de Noé, que la de Abraham, la de Isaac, la historia de Jacob. Se siente uno ahí, se siente uno un Jacob cuando lee esto. Y a partir de hoy, entonces ya vamos a pasar a mirar la historia del último patriarca, que es José, la historia de José. Es el último gran protagonista, o mejor, protagonista del Génesis, ¿cierto? Pero antes de entrar a ese estudio, quiero hacerle énfasis en un detalle estructural del libro de Génesis. Aquí es donde necesito que te esté atento y tome nota, atenta nota. Note que en el versículo 2 dice, esta es la historia de Jacob, ¿verdad? El libro de Génesis está dividido en 10 partes, ¿verdad? Estructuralmente, 10 partes naturales está dividido el libro de Génesis. Lo sabemos porque cada parte en la que está dividida el libro de Génesis comienza con una palabra hebrea que se llama, que es Toledot. Y Toledot quiere decir descendientes o generaciones. Entonces, usted se pone a buscar ahí en Génesis, cada vez que esa palabra aparece, usted se da cuenta que eso es una división en la que el autor quiso separar el libro de Génesis. Y son 10 divisiones. Y se las quiero puntualizar esta noche en este estudio bíblico. La primera de ellas, usted la encuentra, la primera vez que aparece esta palabra Toledot, Génesis 2:4, cuando dice, así tuvieron origen. Ahí la palabra Toledot la tradujeron origen. Y ahí nos va a hablar de los orígenes del universo. Amén. Luego usted va a Génesis 5:1, y encuentra la segunda división del Génesis, que dice ahí, este es el libro de los descendientes de Adán. Ahí está la palabra Toledot, descendientes. Y esta es la segunda división, que nos va a hablar de los hijos entonces de Adán. Luego en el capítulo 6, el versículo 9, de nuevo aparece Toledot allí y dice, estas son las generaciones de ¿quién? De Noé. Capítulo 6, verso 9. Lo que quiere decir es que nos va a hablar ahora de los hijos de Noé, esa parte. Y luego pasa usted a Génesis capítulo 10, versículo 1, y va a encontrar allí de nuevo la palabra Toledot, dice, esta es la descendencia de los hijos de Noé. Ahora nos va a hablar de los hijos de Noé, o sea, de los nietos, Sem, Cam y Jafet. Nos va a hablar de ellos allí. Luego va usted a Génesis capítulo 11, el verso 10, y encuentra de nuevo la palabra Toledot allí. O sea que ¿cuántas divisiones ya vamos hasta ahí? Cinco divisiones. Gracias, hermanos que están así. Dice, estos son los descendientes de Sem. Amén. Sem, de edad de 100 años, engendrar, y en fin. Entonces, aquí, antes de los detalles, mejor nos va a hablar de los descendientes de Sem, ¿cierto? Que es de donde ya empieza a venir el pueblo judío. Los descendientes de Sem. Luego, capítulo 25, verso 12, saltamos todos esos capítulos, entramos a la séptima división entonces, Génesis 25, 12, y allí va a decir, y estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham. Allí aparece otra vez Toledot. O sea que de ahí en adelante hay otra división, la séptima división de Génesis. Luego vamos a Génesis 36:1. Creo que no es la séptima, hermano. La sexta. Génesis 36:1. Octava, vamos. Génesis 11:10 y después saltamos a 25:12 y ahora 36. Ah, sí, faltó una. En Génesis 11:27. Que esas sí son los de Taré. Les dije, Génesis 11:10 y luego venía Génesis 11:27, que era la de Taré. O sea, discúlpeme ahí. Luego les hablé de Génesis 25:12, las generaciones de Ismael, Y luego Génesis 25:19, que ahí nos va a hablar de las generaciones de Isaac. Génesis 25:19. Y estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, ¿verdad? O sea que esa es la octava. Ahora viene la novena, que es Génesis 36:1. Es la penúltima vez que va a aparecer esa palabra. Génesis 36:1. Y dice, estos son los descendientes de Saúl. Y por último, entonces llegamos a donde estamos. Génesis 37:2, que nos habla, esta es la historia de Jacob. Y entonces ahí nos va a hablar de Jacob, particularmente de algunos de los descendientes de Jacob, en especial de José. Ese es un detalle estructural interesante, para que usted lo tenga ahí. Recuerde que hoy estamos en el estudio bíblico. Ahora, dejando atrás este interesante detalle, vamos a adentrarnos de lleno en la historia de José, ¿verdad? Vamos a examinar algunos aspectos importantes que encuentro aquí en el capítulo 37, verso 1 al 11, acerca de José y de su familia. El primer aspecto que vamos a puntualizar el día de hoy lo encuentra en el verso 3, allí cuando dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de largas mangas. Entonces, el texto comienza dándonos un detalle a lo más interesante, y es que Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos. Y nos da la razón de por qué él amaba más a José que todos los demás hijos. Y entonces dice que él amaba a José porque lo había tenido en su vejez. Entonces, cuando uno está leyendo el texto y lee esto y ve esto mejor, entonces uno dice, pero ¿cómo va a ser si Benjamín es menor que José? Y Benjamín también fue concebido en la vejez de Jacob. Entonces, ¿por qué es que prefiere a José por encima de Benjamín? Porque por el que más quieren es al menor. Y todos los que son hijos menores aquí lo saben, ¿verdad? Que al hijo que más, como que al que menos lo cascan, al que menos le dan, juguete y eso, pero al que más le dan cosas es al pequeño, ¿cierto? Porque es que con los mayores fue con los que ensayaron. Y llegan al pequeño, ya con el pequeño ya saben cómo es, entonces no le dan tanto, ¿sí? Pero él prefería a José. Ahora, ¿por qué? Lo único que se me ocurre es porque recuerde que cuando Benjamín nació, algo sucedió, algo muy trágico sucedió ese día. Y fue que Raquel murió en el momento de estar concibiendo a Benjamín. Y tal vez ese detalle, la muerte de Raquel mientras concebía, daba luz a Benjamín, entonces es lo que hace que Jacob no le ame tanto. El hecho es que el texto nos dice y nos aclara, nos deja bien claro que él prefería a José por encima de todos sus demás hijos, y la razón que da es que lo había tenido en su vejez. Pero si uno detalla la historia, y es lo importante de estudiar la Biblia como la estudiamos así, sistemáticamente, uno puede hallar antecedentes de esta conducta de Jacob de muchísimos años atrás. Por ejemplo, vamos a empezar hablando de su abuelo. ¿Quién es el abuelo de Jacob? Abraham, por Dios. Abraham, ¿no? Y recuerde bien que Abraham prefería a Isaac por encima de Ismael. Los que se acuerdan de la historia se darán cuenta que hasta Ismael lo echaron y lo mandaron a ir lejos por allá cuando Isaac era pequeño. Porque Abraham prefería a Isaac, era el hijo de la promesa. Pero el punto es que lo prefería. Y no solo lo prefirió a Isaac por encima de Ismael, sino también por encima de sus demás hijos. Los que recuerdan la historia pueden saber que Abraham, después de la muerte de su esposa Sara, entabló una relación con Setura. Y con Setura tuvo 6 hijos más. Y dice la Biblia, nos cuenta, más o menos Génesis capítulo 25, que cuando Abraham murió, le dejó todo lo que tenía a Isaac. Y que a los hijos de Setura los mandó a vivir lejos también. Ahí tenemos un antecedente de esto. Y seguramente esto lo sabía Jacob, que su abuelo había preferido a su mamá, perdón, a Isaac, su padre, por encima de sus demás tíos. Ahora, para que usted se vaya a dar cuenta de este detalle, muy importante aquí en la historia. Luego llegamos al hogar de Isaac. ¿Y qué encontramos en el hogar de Isaac? ¿Qué encontramos en el hogar de Isaac? Exactamente la misma historia. Isaac tiene 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob, y él va a preferir a Jacob. A ver, aquí todos pendientes. ¿A quién va a preferir más Isaac? A Esaú. A Esaú. Yo quiero hacerles un paréntesis un momentico aquí, hermano. A ver, cuando uno viene a culto, viene a lo que viene. ¿Lo oyeron? Esa situación de que uno va a orar y se sienta, que uno está escuchando la palabra y en realidad está pensando en otras cosas, eso no es el propósito de venir a culto. Si usted va a venir a culto a eso, mejor se queda en la casa viendo novelas. Le aprovecha más. Tiene que, y quiero exhortarlo esta noche, tiene que venir aquí a lo que viene. Concentrado en lo que estamos. Te coge su Biblia, coge un cuaderno, un lápiz y se viene al culto y dice, voy a lo que voy a la iglesia. Y cuando llega aquí, toma la actitud que es. Porque que uno esté orando y todos por ahí elevados y luego vamos a pasar la palabra y lo mismo, eso no conviene para nada. Entonces cierro el paréntesis y le pido que esté atento aquí, que me esté mirando aquí a los ojos a mí. Que le estoy enseñando la palabra, ¿ok? Amén. Entonces encontramos que Isaac repitió la misma historia de Abraham. ¿Y cuál es la historia de Abraham? Él también prefería a un hijo por encima de otro. Y entonces Isaac prefería a Esaú por encima de Jacob. A pesar de que él sabía que el hijo de la promesa era Jacob y no Esaú, porque fue lo que Dios le dijo a Rebeca. Cuando ella nació, a Rebeca, a Raquel, a la esposa de él, cuando nació, ya me hicieron confundir, Raquel es la esposa de Jacob, Rebeca, y pasó el tiempo, y Jacob repite el mismo error 2 veces, porque si usted ha estado atento a la historia de Génesis, se da cuenta que Jacob también prefirió a una esposa por encima de la otra, de las otras, mejor dicho. Y la amaba y dio todo por ella, y además hasta la despreciaba y esas cosas. Y ahora llega y tiene todos sus 12 hijos y comete el mismo error, prefiriendo a uno de sus hijos por encima del resto. Ahora, ¿por qué le digo todo eso, hermano? Le digo todo eso porque notamos aquí, y no quiero que usted se confunda esto con las tales maldiciones generacionales, que no existen, pero sí note usted cómo hay comportamientos que se heredan, comportamientos que se aprenden y se repiten en las familias. Y yo quiero que usted hoy se ponga a pensar, se ponga a analizar si esto le está pasando a usted. No tiene que ser necesariamente que usted prefiera un hijo o a personas, bueno, por encima de otros, aunque pudiera hacer eso también. Sino que piense qué comportamientos suyos se han venido repitiendo sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos. Pueden ser cualquier cosa. A veces el trago, ¿verdad? la borrachera. Entonces el abuelo fue un borracho, el papá es un borracho y el hijo es un borracho. O la mentira. El abuelo era vendedor y era mentiroso, el papá era abogado y era mentiroso y ahora vino el hijo. Y es un mentiroso también. O que usted piense, ¿qué cosas pueden estar pasando usted que sean similares? Y le repito, no tiene que ver con maldiciones generacionales, pero sí con el hecho de que hay conductas y comportamientos que los hijos heredan de los padres, y los padres heredan de los abuelos, y los abuelos heredan de los bisabuelos. Y en ese sentido, eso se vuelve una maldición, porque todo pecado es una maldición, hermano. ¿Le pasa a usted? ¿Está ocurriendo en su hogar? ¿Está ocurriendo en su familia? Ahora, lo invito a pensar eso, porque si usted es cristiano es por algo. Si usted es cristiano es por algo. Y es que es en usted que tiene que romperse esa cadena de pecado y de maldad, que quién sabe cuántas generaciones venga de atrás. Es en su arrepentimiento, es en dejarse ministrar por el Espíritu Santo, para que esos comportamientos que vienen de generaciones atrás se rompan en su vida. ¿Entendiendo la palabra? Ojalá en su libreta esté anotando qué es lo que usted está dando cuenta. Ah, sí, en mi familia pasa esto. Hay estos comportamientos que se heredan. Y usted, en el poder de Dios, se desafíe a romper con todas esas cosas en su vida. Amén. Entonces, note que tenemos aquí, en primer lugar, una preferencia que ha sido heredada de generaciones anteriores. Comportamientos heredados que tienen que romperse en el nombre de Jesús, que tienen que terminar su ciclo aquí en esta generación, en la generación de alguien de esa familia que conoció de Dios y que conoce cómo poder romper esas cosas. En segundo lugar, nosotros tenemos esa situación, esa preferencia heredada, sino que también tenemos, hermanos, tenemos un odio exagerado. Quiero que esté atento a lo que le voy a decir. ¿Qué pasó aquí ahora? Bien, nos dice Génesis capítulo 37, el versículo 4, léalo, dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían, ¿qué? Hablarle, ¿cómo? Pacíficamente, hermano. No podían hablarle pacíficamente. Muy bien. Entonces tenemos aquí que los hermanos de José lo odiaban. Y las razones por las que lo odiaban eran por lo menos las siguientes tres razones. En primer lugar, por la preferencia de su padre, hermano. Su padre lo prefería y manifestó esa preferencia haciéndole a él una túnica. Versículo 4, versículo 3 nos dice que le hizo una túnica de mangas, ¿qué, hermano? Largas. Era una túnica especial. La gente en esa época, por lo general, las túnicas que usaban eran hasta las rodillas. Esta túnica que aquí nos describen era una túnica larga y de colores, y esa túnica solo la usaba la gente que era especial. Que era especial, solo ellos. Gente de la realeza, jefes, usaban esas túnicas. Entonces, claro, cuando los hermanos de José se dieron cuenta que su papá le había hecho una túnica así, empezaron a odiarlo ahí en su corazón. La segunda razón por la que le odiaban, dice también el versículo 2, es que José le daba informes a su padre acerca de la conducta, si no de todos sus hermanos, al menos de alguno de sus hermanos. Y sí, obvio, cuando uno lee esto, lo primero que piensa es que qué chismoso ese niño. Dirían los muchachos, es bien sapito. iba, corría y le llevaba todos los cuentos a su papá Jacob. Se los llevaba. Bueno, esto tiene alguna explicación así. Note que el verso 2 dice que José estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Zilpa, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y que pastoreaba ovejas con ellos. Los hijos de Bilha, para el que no lo recuerda, eran Gad y Aser. Y los hijos de Zilpa eran... Perdón, los hijos de Bilha eran Dan y Neftalí. Y los hijos de Zilpa eran Gad y Aser, ¿cierto? Y algunos comentaristas creen que lo que ocurría era que José tenía un título, dada la preferencia que su papá le tenía, y es que era el jefe de los pastores. El padre, el patriarca, tenía la potestad de darle ese título a quien él quisiera. Y parece ser que José tenía ese título, que él era el jefe de los pastores. Y entonces, como jefe de los pastores, siendo un mayordomo fiel, él pues tenía que ir e informar a su padre acerca de las conductas perniciosas de sus hermanos. Entonces, puede ser por chismoso. Cualquiera diría, ese muchacho era un chismoso. O también podría ser por esto. Bueno, el caso es que sus hermanos tenían odio contra él porque él iba y contaba todo lo que hacían. ¿Cuántos tuvieron un hermano así? No se guardan nada, cuentan todo. Y claro, los demás hermanos lo querían sacar a perder. Esa es, hermano, la segunda razón. Ahora, la tercera razón fueron los sueños que tuvo José. Si usted se dio cuenta, en el versículo 5 nos empieza a hablar de que José tuvo unos sueños, ¿verdad? Y que él prudentemente le contó esos sueños a sus hermanos. Muy prudente el muchacho. Y le dijo, imagínense lo que me soñé. Estábamos todos en el campo haciendo manojos así de... ¿De qué dice? Que están haciendo manojos. ¿Quién sabe qué? Pero están haciendo manojos de trigo, de paja. Todos los manojos están caídos. Y que de repente su manojo se levantó, permaneció en pie. Y después de que su manojo se levantó y permaneció en pie, entonces los manojos de ellos estaban inclinándose ante él. Y pues, hermanos, ya lo odiaban. Ya le cargaban odio. Dice que por esa causa, porque le contó eso, ¿sí? Verso 8, le aborrecieron más todavía, porque, entonces, ¿qué es lo que usted quiere decir? Que vamos a, usted va a ser nuestro señor, que va a reinar sobre nosotros, y le tenían. Y para rematar, tuvo otro sueño, y muy prudentemente, él se lo volvió a contar. Entonces, este muchacho anda en las nubes, anda elevado. Ve lo que pasa, porque cuenta el primer sueño, pero no le importa, y entonces va y cuenta el otro sueño. Y entonces el otro sueño, dice el verso 9, que el sol, la luna y las estrellas, y 11 estrellas, se inclinaban ante él. Entonces claramente entendieron ellos que las 11 estrellas eran los otros 11 hermanos, y el sol y la luna era Jacob y alguna de las concubinas, puede ser Lea, o seguramente Lea era. Ese fue el sueño, entonces lo contó también, dijo, ay, imagínense que tuve otro sueño. Y en el sueño pasó esto, muy prudente tú, muchacho, ¿cierto? Y pues para rematar, el papá lo regañó y le dijo, ¿qué es lo que usted anda soñando? Quiere decir que es que usted, nosotros vamos a inclinarnos ante usted y eso. Y a pesar de que lo amaban, lo regañaban, ¿no? Y lo regañaron. Y el verso 11 entonces termina diciéndonos que sus hermanos le tenían envidia por eso. Esas son las tres razones por las que lo odiaban. Lo odiaban entonces porque su papá lo prefería y le daba buenas cosas a él. Lo odiaban en segundo lugar porque él era, llevaba informes, no sabemos por qué razón, pero bueno, llevaba informes de sus hermanos. Y en tercer lugar lo odiaban y más lo llegaron a odiar y envidiarlo por causa de sus sueños, ¿cierto? Y aquí hay que decir algo muy importante que quiero... A propósito de esto de los sueños, decirse, ¿será que Dios todavía habla por sueños? Se lo digo porque hay personas que dicen que como ya tenemos la Biblia toda, que lo que pasa es que en esa época ni José ni ninguno de ellos tenían la Biblia. Entonces Dios usaba esas cosas para hablar. Pero que hoy día tenemos toda la Biblia y que como tenemos toda la Biblia, ya Dios no habla más por sueños ni de ninguna otra manera. Ya Dios no le dice nada a nadie si no es a través de la Biblia. Entonces eso será verdad. Eso será cierto. ¿Ah? Bueno, yo creo que definitivamente Dios sí habla por los sueños. Y las razones son varias. La primera es porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y la otra razón por la que creo que Dios sigue hablando por los sueños es porque yo he visto muchos testimonios de gente que soñó cosas y las cosas pasaron, o Dios de verdad les mostró cosas a través de los sueños, ¿cierto? Y en tercer lugar, yo creo que Dios nos sigue hablando a través de los sueños porque hay cosas que no están en la Biblia. Por ejemplo, vamos a decir que usted tiene que hacer un viaje. Y el viaje es un viaje, una buena oportunidad. Pero usted no sabe si quedarse o irse. Y eso no está en la Biblia. Ahí no dice, en abril del año 2013, fulano tendrá una incertidumbre si se va o se queda. Que se calla, que se vaya. No dice, ¿cierto? Nos habla de tomar decisiones prudentes, de tomar decisiones sabias. Incluso la Biblia nos dice cómo tomar esas decisiones prudentes y sabias. Pero muchas veces no especifica. Bueno, usted se va a casar, por ejemplo. El muchacho cristiano, de Dios, una bendición. Pero usted no sabe si es ese, por más bendito que parezca, ¿no? O si es, ¿quién será? Eso no está en la Biblia, ¿verdad? Porque no dice, en mayo del 2013, el hermano Fernando se va a casar. Se le aparecerá una... Que no se case. ¿Sí? No, eso no dice la Biblia, ¿verdad? Entonces uno necesita esas revelaciones, vamos a decir revelaciones, no, sino esas guías de Dios para uno saber qué hacer en esos casos, de verdad, ¿cierto que sí, hermano? Para uno saber. Ahora, con respecto a eso también hay que decir otras cositas importantes, y es que nunca un sueño de Dios va a contradecir la escritura. Todos los sueños que sean de Dios, usted va a poder comprobarlos por la espiritualidad, la ética y la moralidad de la escritura. Si se salen de la escritura, no son de Dios. Por ejemplo, toda esa gente que empieza a decir que se soñó el día que el mundo se va a acabar y que en el sueño le dieron la fecha. Eso no es de Dios, ¿verdad? O fue que Dios me dijo que yo era el nuevo patriarca de San Mateo. Y entonces puedo tener toda la plata que quiera y puedo tener un harén. Porque ahora yo soy un patriarca. No, eso también se sale, ¿verdad? Entonces, todos los sueños que usted tenga, usted tiene que discernirlos a través de la escritura. Ahora, en segundo lugar, no todos los sueños que uno tiene son de Dios. Algunos son causados por una fuerte indigestión la noche anterior. Y usted sueña con demonios y todo, pero los demonios son otros. Están en el estómago en ese momento. Usted tiene que tener cuidado porque a veces los sueños son solo sueños. Y nada más. ¿Cierto? O a veces viene el diablo y para engañarlo le da un sueño ahí. Usted está durmiendo y usted se ve con venados verdes y cosas. Y supiera, tuve un sueño tremendo anoche y yo me soñé que yo veía el agua cristalina y veía, vamos a ver que era el diablo. Usted tiene que tener cuidado. Amén. Entonces, cuando usted tenga un sueño, usted tiene que orar a Dios o que venga un hermano a decirle, es que tuve un sueño con usted. A mí desde que era joven, varias han soñado que eran mis esposas. Obviamente eran sueños del diablo, ¿no? molestando, hermano, ustedes saben que. Bueno, pero cuando alguien venga le diga, pero sí, una vez a mí me pasó así. Yo era soltero en aquella época, ¿sí? Y vino, y yo hice un viaje. Y fui por allá, y entonces estuve en una iglesia. Y yo fui un culto a esa iglesia, y al próximo culto una muchacha se me acercó. Ni muchacha, era más señora que yo y todo. Y me dijo, hermano, es que el Señor me reveló en sueños que usted es mi esposo. Me dijo así. Yo le dije, pues que también me lo revele a mí. Y pues hasta la fecha no me lo ha revelado, bendito Dios. Eso me pasó, hermano. Entonces uno siempre tiene que, cuando tenga un sueño, o venga alguien a decirle que tuvo un sueño, usted solo tiene que decirle, vea, usted tiene que, Señor, por favor, confírmame esto. Y Dios se lo confirmará, si era un sueño de él. Algo que él quería decirle, o que provenía de él, de diversas maneras. Suponiendo, usted tiene un sueño, y al próximo culto que usted viene, se predica de eso. Usted dice, ay, esto es de Dios. O alguien tiene un sueño y usted tiene también otro sueño así parecido. Siempre hay que pedirle a Dios que confirmaciones. Ahora se me viene a la mente, no recuerdo si fue el mismo José, sí fue José. Cuando el faraón soñó, aquello que soñó el faraón, ¿se lo soñó cuántas veces? Dos veces. Y cuando José le interpretó el sueño al faraón, él le dijo, y usted se lo soñó dos veces, porque Dios está resuelto a hacer esto. Es decir, fue confirmado el sueño. Se lo soñó una vez, luego se lo soñó otra vez. Y José le dice, eso es porque Dios está resuelto a hacer esto, el sueño es de Dios. Entonces, siempre tiene que pedir esa confirmación de Dios para saber. Pero claro que Dios sigue hablándonos a través de los sueños. Cerramos ese paréntesis ahí, ya que José soñaba, para decirle por último, hermano, que los padres, y yo no sé cuánto Dios nos ha ministrado esto mientras hemos estudiado el Génesis, tienen que caer en cuenta de las consecuencias de favorecer a un hijo por encima del otro. Y lo que esa actitud, en este caso criminal de Jacob, puede hacer en el corazón de los hijos. Esta es una historia clara de cómo un padre puede hacer que sus otros hijos lleguen a odiar a alguno solo por la actitud que éste presenta hacia ellos. Dios nos ha mostrado esto ya varias veces. Y varias veces nos ha hecho entender que es un error preferir a unos hijos por encima de otros. Y que de repente a veces uno puede sentir eso, ¿no? No le voy a decir alce la mano el que lo sienta, ¿no? Uno puede sentir eso y tal vez me parece que hasta un padre tiene derecho a sentir alguna afinidad más estrecha con alguno de sus hijos. Yo lo he oído, muchos padres me lo han dicho. Uno quiere a todos sus hijos. Le dicen a uno, uno quiere a todos sus hijos. Pero, por ejemplo, yo a Gildardito lo quiero más. Sea por Y, sea por Z, sea por sí. Yo a Martica la quiero más, porque es más bobita de todas. Entonces, yo la quiero más. O algo así. Yo creo incluso que el papá y la mamá tienen derecho a sentir eso. Lo que no tienen derecho es a decirlo. Nunca. ¡Nunca! Díganle al compañero. Al, ¡nunca! ¡Nunca! ¡Nunca! No tiene usted derecho a decir eso. Y si no tiene derecho a decir eso, mucho menos va a tener derecho a expresarlo y a demostrarlo. Que usted le haga una túnica más bonita a unos que a otros, eso no. Que usted le compre mejor ropa a unos que a otros, no. que uno estudie en un colegio mejor que el otro. ¡No! Porque usted, al leer la historia de José, se va a dar cuenta el error criminal que uno comete cuando hace eso. Y a lo que puede uno llevar a sus hijos contra otros hijos suyos por esas situaciones. ¿Está entendiéndome? Ahora, por otro lado, la historia también nos enseña de lo inconveniente que es el odio y la envidia entre los hermanos. ¿Cierto que sí? Lastimosamente, eso pasa mucho. Que hay hermanos, aún cristianos, gente conocedora de Dios, que odia a otro hermano suyo, que le tiene envidia a otro hermano suyo, que le reclama a la mamá que usted por qué con mí este sí, que a mí no, que y cosas de esas así. Y es un inconveniente, hermano. Porque las consecuencias que puede traer ese odio engendrado, esa envidia engendrada en el corazón, pueden ser crueles. Crueles en un hogar, hermano. ¿Está captando lo que le estoy diciendo? Así que si le pasa, te dicen, no, a mí no, que soy hijo único. Pero si le pasa, esta noche para examinar su corazón, porque mire lo que Dios le está hablando, de que abandone ese odio, que abandone esa envidia, esa rencilla con sus hermanos, esos pleitos con sus hermanos, que no conviene y no llevan a nada bueno. Amén. Entonces terminamos diciendo, a ver, esté atento. ¿Qué comportamientos está viendo usted que se repiten en su familia? Que así fue el bisabuelo, el abuelo, el papá y ahora el hijo es así. Esos comportamientos, usted en el nombre de Jesús tiene que romper con eso. Tiene que arrepentirse de eso. Tiene que orar. Que Dios libere de esa cadena, de esa atadura a su familia. Esté atento. Tiene que examinarse esta noche, que es la otra aplicación práctica que hacemos, acerca de si usted está favoreciendo un hijo suyo más que a otros. De si le está demostrando a unos más amor que a otros. De si está mostrándole con sus actos que prefiere a uno que a otros. Eso a todas luces es malo. Y usted tiene que corregirse en eso. Mire lo que Dios le está diciendo. Tiene que corregirse en eso. Tiene derecho a sentirlo, pero no a expresarlo. En tercer lugar, Dios nos está hablando a todos como hermanos. Creo que aquí la mayoría tenemos hermanos. Y está señalando un punto en nuestro corazón. Y nos está diciendo, mucho cuidado con el odio. Con tu hermano, de tu sangre. Mucho cuidado con la envidia, con tu hermano ese que es de tu sangre. Son cosas que tenemos que tener en cuenta esta noche. Incline su rostro, oremos a Dios.